Hola, esto es Shit en la Irola Irratia. Y hoy, en el programa de hoy, vamos a tener dos partes más o menos diferenciadas, pero a la vez pues muy relacionadas. Por un lado, vamos a empezar con un recopilatorio llamado Rumble, en torno a pues las diferentes bandas que han pasado por ese, pues no, por un local que hay en Leeds, en Inglaterra, y que pues que bueno, han sido recopiladas en un disco. Bueno, en principio todavía creo que no es físico, pero vamos, en un recopilatorio muy muy interesante. Y por el otro lado, en la segunda parte, se lo dedicaremos a un pequeño sello alemán llamado Killjoy, en el cual pues hay bandas que aparecen también en este sello y que, como iremos viendo, pues están bastante relacionados. Vamos a empezar, por ejemplo, con... Hay muchos instrumentales en este recopilatorio, Rumble, y uno de los más interesantes quizás es esta banda llamada los Razor Bills, que tienen un tema titulado Wolfman. Hey, all you girls, here come Wolfman Jack with my pretty curls, doing the cool jerk. The Razor Bills, un cuarteto de Bradford concretamente, y que a lo largo del año 2017 editaron pues tan solo cuatro o cinco temas. Este concretamente, pues un tema de Bobby Fuller, una versión. Y este, bueno, este es el tema que aparece en el recopilatorio, pero ya que los hemos descubierto, vamos a escuchar otro de esos temas, que es, por ejemplo, pues este Ghost Train. Thank you. grupo que se dedica completamente a los instrumentales, llamado, como decía, los Razor Bills, de Londres, por ejemplo, representando un poco a, pues, los grupos elegidos dentro del psicobilly. Aparecen los Death Caps, perdón, un trío del cual, pues, recogen un tema de su único EP hasta el momento, un disco titulado Achtung Hot Wolf, y que suena así. Potente banda de psicobilly de Londres, como os comentaba, con un EP de momento de cuatro canciones, que bueno, uno de ellos está recogido en este recopilatorio llamado Rumble, que estamos escuchando esta noche. Y bueno, el EP completo, perdón, de la banda lo podéis escuchar en su Bandcamp. Cuatro temas, de los cuales, la verdad es que vamos a quedarnos con otro de potente título también, Hot Rod Cthulhu. trío recientemente formado en el 2016 y con tan solo un EP, como os comentaba, en su haber, un disco editado por Roadkill Records, un sello pues también bastante pequeño de Londres, y dentro del psicobilly más pues más veterano aparecen los Hangmen, un nombre que, por cierto, bueno, hay muchos grupos con este nombre, pero estos, pues bueno, son el trío que empezara pues en los 90, yo creo. Un trío con, bueno, no tampoco muchos discos, pero que tienen alguna que otra cosa. Este tema que, por ejemplo, aparece en el recopilatorio, concretamente, pues lo recogen de uno de sus últimos EPs. Esto se llama Collar Bomb. Son los Hangmen. Los Hangmen, en este recopilatorio, que como digo se llama Rumble, como la canción de Link Wray, y es más, la portada pues es un homenaje a un Link Wray pues zombie, de alguna manera, y que lo anuncian como volumen 1, con lo cual supuestamente habrá más recopilaciones de este tipo, y aparece concretamente en la página de un grupo. Uno de los grupos que aparecen en el recopilatorio, los X-Ray Cat Trio, y que, bueno, es una banda que ha tocado en ese local llamado Rumble de Leeds, y que el Nico, su cantante y guitarrista, pues es el artífice de, para empezar, bueno, del grupo y de esta recopilación de grupos que han pasado por esa sala y que pues deben de ser colegas de aquí, de este hombre. Vamos a escuchar el tema de su banda, que, como digo, se llama X-Ray Cat Trio, y que le dan un poco a todo. Más o menos se puede decir que es una banda de rockabilly, psicobilly, pero tan pronto te hacen un tema instrumental surf o un tema incluso garaje. En este caso, pues bueno, es un tema, una mezcla de todo. The Beast of Bodmin Moor. I am the Beast of Bodmin Moor, and I roam. I roam north in search of the of Saddleworth Moor. sombra de Link Ray es alargada. X-Ray Cat Trio. Trio, evidentemente, de psychobilly, un poco de garaje, como en el siguiente tema que vamos a escuchar, y que concretamente aparece en pues un EP, que además ha sido, este sí, editado en formato de vinilo, y que, y bueno, y con colorines y tal, y en el cual ha sido editado por el sello alemán Killjoy, que os comentaba al principio que le vamos a dedicar un buen rato porque tiene cosas muy, muy interesantes. Como digo, pues eso, el año pasado, en mayo, editaron este single de X-Ray Cat Trio, que tiene temas pues muy variados, y este, por ejemplo, es su lado más garajero, I Lied, que es además el tema que da título al mismo. Mentí. X-Ray Cat Trio, y un single, un EP, editado, como os comentaba, por Killjoy Records, un pequeño sello alemán, bastante, bastante reciente, que formaron pues Flatty y Anna, The Amazing Anna, ambos de una banda de psicobilly que últimamente pues está dando bastante que hablar, que se llaman los Retard Rats, que reconozco que nunca me han convencido del todo, pero han, pues precisamente en su propio sello, que lo montaron pues como suelen ser estas cosas a veces, ¿no? Gente que le gusta la música y que pues decide editar sus temas en, pues bueno, en un sello propio. Y eso es lo que hicieron ellos, los Retard Rats, que empezaron a sacar sus primeros trabajos y su última referencia, un single llamado I Hate Chocolate, odio el chocolate, pues quizás es una de sus, pues una de sus mejores canciones. Bueno, uno de sus mejores singles, quiero decir. The Head and the Hakes es el tema, bueno, el tema que aparece en la cara A y que aparte es uno de los temas que también aparecen en este recopilatorio del que os estamos hablando hoy, el Rumble. Las ratas retardadas desde Alemania, concretamente, bueno, el sello está afincado en Leipzig y está especializado en, pues, sobre todo, casetes, que es el formato original en el que empezaron a editar los discos que sacaban, luego en vinilo, sobre todo en singles o EPs de varios temas y algún LP que concretamente pues bueno son los que han sacado con su propia banda, que como digo es la banda en la que está Flatty Killjoy a la guitarra, aunque en alguna ocasión está, bueno, empezó tocando otro guitarrista, y luego al fantástico contrabajo que toca Amazing Anna Killjoy, que quizás pues la verdad es que quizás su forma de cantar no es precisamente lo mejor de la banda, pero desde luego, como toca con trabajo, la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Y luego le escucharemos en otra de las bandas, otro de los proyectos en los que ha estado, y que quizás suena hasta todavía mejor. La tercera pata, digamos, de este grupo, hasta no hace demasiado tiempo, era otra Ana, se hacía llamar la Ana Mutante, y en este último single ya no aparece, no sé si de forma definitiva. Las Ratas Retardadas, que es una de las bandas que evidentemente aparece en este sello, Killjoy Records, y otro de los grupos en los cuales están esta pareja son un grupo casi de solo instrumentales llamados los Black Lagoon, un cuarteto en el que ella, en vez de tocar el contrabajo, se toca el teclado, el órgano, y Flatty se encarga de las guitarras. Esto se llama Possession. Instrumental que aparecía en un single que editaban en su propio sello, Killjoy, llamado Sins, y en el 2016 sacaron su última grabación hasta el momento, una cinta de 6 temas que, pues, bueno, que no tenía título, tan solo como el nombre del grupo, Black Lagoon, y con instrumentales. Hay algún tema también cantado, pero nos vamos a quedar con otro de los instrumentales, que es este Colapso. We'll be right back. Black Lagoon, el proyecto casi totalmente instrumental de la pareja que ha montado este sello, Killjoy Records, y que también llevan la banda las ratas retardadas. Vamos a escuchar ahora unas cuantas referencias de ese sello, que por ejemplo, una de las últimas que han sacado, sí, ¿no? Sí, es de este mismo, bueno, salen en este enero del 2018. Es el primer EP en vinilo de una banda de Minneapolis, que aunque sea, bueno, un sello alemán, pues como veis, pues tiene las vistas en grupos de todas partes. Y mientras hagan más o menos pues surf, garaje o psicobilly, aproximadamente. Y el caso de las Toxenes, pues parece ser que es una de las bandas que les gustó. Tienen un CD, medio, bueno, en su Bandcamp, un disco larga duración, pero el sello alemán Killjoy pues se ha encargado de editar su primer vinilo de 4 temas. Se llama Hot Rod y el tema que vamos a escuchar es precisamente el que le da nombre, Las Toxenes. The Toxenes, un trío, 3 chicas de Minneapolis, en el estado de Minnesota, que se estrenan en vinilo con este sello, Killjoy. Volviendo a los Retard Rats, la pareja esta que os comento, Ana al contrabajo y Flatty a la guitarra, acaban también de reeditar, o bueno, de sacar las únicas grabaciones, les llaman The Lost Recordings, que básicamente son pues 6 temas de un proyecto pues de principios de 2000, aproximadamente en el 2010 se formaron, una banda alemana de psicobilly, en el cual Ana estaba tocando el contrabajo. Y ya veréis que suena espectacular el sonido del mismo. Y estaba con otro cantante, un tal Sebel o algo parecido, con un batería y un guitarrista, el guitarrista de los Terror Tones. Pues bueno, se llamaban los Rickety Kids. La verdad es que un nombre bastante, bastante malo, y las portadas ya ni qué decir. Con un pequeño supuestamente homenaje por aquello del nombre, o por lo menos a mí es lo primero que me llamó la atención, y ciertamente lo ponen como influencias, los Rich Kids on LSD, una banda estadounidense que no hacían psicobilly precisamente, pero que yo por lo menos en su momento lo recuerdo como bastante, bueno, haciendo un hardcore interesante. Vamos a escucharles en esa casete, que como digo, pues han editado por primera vez no hace demasiado. Esto se llama Desert Sun, son los Rickety Kids. Tema en el que creo que también pues cantaba a ratos Ana, pero bueno, el cantante supuestamente era el chico este, Sebel. Nos quedamos con otro tema más de estas Lost Recordings de los Rickety Kids, banda que bueno, al final se separarían y pues Ana seguiría tocando el contrabajo en ese trío llamado Las Ratas Retardadas. Nos quedamos, por ejemplo, con este Skate Till I Die. Now pick me up and try again. Well, I can tell you if he's a girl. Blow dust and bite my butt. Skate till I die. Yeah, let's go. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Esos eran los Rickety Kids. Y otra de las últimas referencias que ha sacado el sello Killjoy Records de alemán, pues es pues la vuelta de una banda de finales del siglo pasado y comienzos de este, llamada The Cult of the Psychic Fetus, una banda pues metida dentro de el subgénero este llamado gothabilly, y que bueno, pues eso, mezcla el psicobilly con el rollo gótico, así en plan, pues como por ejemplo este tema que abría este su nuevo EP en el 2017 llamado La Morgue. Banda que a más de uno le recordará a los Deathbolt, entre otras bandas. Pero no, eran The Cult of the Psychic Fetus. Aunque a saber, igual tienen alguna conexión con los Deathbolt. Estos son de Cleveland, Ohio, los Cult, digo. Y bueno, ya acabando, acabando, como que se nos ha ido el tiempo y vamos a tener que quedar pues con el último tema. Ya no da tiempo. Tendremos que, han quedado unas cuantas bandas, por ejemplo, pues la banda que queríamos poner ahora, los Werewolf, bueno, Wave Wolf and the Flip Lips, que la verdad es que también como nombre se podrían llevar un premio a los peores nombres que se han puesto, y por no hablar también de las portadas. Pero bueno, eso será en otra ocasión, porque ya, como digo, llegamos al final del programa. Otra, por ejemplo, de las cosas que se han quedado que no se han podido poner es, pues, sacaron, por ejemplo, como os decía, que este sello Killjoy, aparte de singles, también sobre todo edita en casete, y editaron pues la primera grabación de Death Cat Stimpy, un hombre orquesta holandés que hemos escuchado alguna vez en el programa, o deberíamos haberlo escuchado, y que tiene pues bastantes similitudes con el reverendo Bidman, sobre todo por esa voz tan, pues bueno, tan particular. Pues eso, esto ha sido Sheet en la Irola Irrati en 107.5, y como única cosa también comentar que en una semana en la que parece que no hay demasiado movimiento en cuanto a conciertos afines a la filosofía de este programa, los que sí que van a estar en el estado son los Coyote Men. Ya sabéis que Folk Records han editado su primer single en mucho tiempo, y encima pues eso, les montan más o menos gira, que una gira la verdad bastante escasa, o por lo menos yo no he conseguido encontrar mucha información al respecto, excepto que tienen dos fechas. Una de ellas es en Madrid, como no, en la Fan House, el 19 de enero concretamente, con un pues con unos compañeros de lujo, King Salami and the Cumberland Trio. Estarán junto con los Coyote Men, una banda en su momento por lo menos legendaria, los Enmascarados. Y el 20, al día siguiente, estarán tocando en el San Antoni, un festival que hacen en Castellón, en Bechi, si no estoy mal informado. Y que, bueno, el cartel la verdad es que tiene muy buena pinta. Están King Salami también, están los chicos, como no, los Light Detectors, los Coyote Men, banda pues difícil de ver por aquí, los Infrarrojos, los Altragos y Graham Day and the Four Fathers. Ya sabéis, el que fuera bajista y como colaborador de Pili Chilis en muchas ocasiones. Pues eso, hasta dentro de 7 días en Sheet. Agur.